muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este 2021, a este momento y a este tu programa Momentos de los Sábados a partir de las 5 de la tarde. Bienvenidos, bueno, un saludo enorme a vos, Charlie, feliz año. Primer programa del año, un año juntos ya con Charlie, esto es amor. Un año con Batman, acá Robin, Charlie. ¿Qué te puedo decir? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Ariel Méndez. Bienvenidos a Momentos. ¿Qué año? ¿Qué lo parió? Menos mal que terminó ese año de miércoles. Este 2020, qué mal que nos trató mundialmente a todos. Porque que lo que le pasa al vecino me pasa a mí. No sé si me entendés. Me toca. Y bueno, hay un poco, es el tema de cómo se llama, de esa palabra, de hacernos cargo del otro, del problema. Es un año que parece que no hay empatía. Sí, 2020 sin empatía. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué te puedo decir? Vamos a arrancar momentos con un par de temas. ¿Cómo empezó Momentos? Que fue muy romántico. Un saludo a David Bogán, a mucha gente que está escuchando ahora el programa. David Bogán, que me acompañaba a la radio, me acuerdo que me llevaba, me acuerdo acá, ahí muy, muy cerca. Mi primer programa fue en Berazategui, mi segundo programa fue en Uxón. Un saludo enorme también a la radio, la 106.7 de FM Río, que lamentablemente cerró, se tuvo que salir de ahí, cerró y hasta ahora no, ni por internet creo que estoy escuchando. Me enseñaron mucho, un saludo al Tano de Camionero, que también me enseñó muchísimas cosas de radio, que creo yo saber, pero sobre todas las cosas es no tener. Cuando vas a hacer un programa de radio, tiene que ser con tus convicciones, tu forma de ser. No puedes transformar algo, tenés que tener un productor aparte. Y bueno, Momentos no lo tiene. Sale como sale, a veces uno es apasionado, muy, pero muy apasionado con la música, con lo que pasa en el país, con lo que pasa en la actualidad. Y nada, bienvenidos. Qué bárbaro, qué año. Hace poco, bueno, los reyes vinieron. En casa no hubo mucho pastito ni agua. Los reyes magos le dejaron una cartita como diciendo, che, la próxima un poquito más de pastito, un poquito más de agua, porque si no, después voy a querer regalo. qué lindo. Es tener esa infancia, esa niñez, ¿no? Que uno no tiene que olvidarse, siempre tiene que jugar con las criaturas a que realmente esto pasa. Y está lindo, ¿me entendés? Está lindo porque nos alegra a todos. Y bueno, feliz 2021. Bienvenidos a Momentos. Y uno de los temas principales de Momentos, cuando hacíamos Momentos Nocturnos, que hablábamos de las parejas, del animate más, de animarse a cuidar tu relación, de ser el stripper de tu casa, de ser esa mujer fatal para tu marido. Entonces tratábamos de jugar con la gente de esa manera. Y bueno, uno de los temas principales de Momentos cuando arrancamos, fue este tema, que así, de esta manera, te decimos bienvenidos a Momentos. Sí. comfort in the truth. Pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat up and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Esto es Momentos. Dale, anímate a más. Esos matices, ¿no? Que decíamos para el popurrí de momentos, esos para no olvidarnos de dónde venimos y decirle a la gente. Y bueno, como siempre digo, siempre anímate a más. Nunca me voy a olvidar, se lo digo a Charlie, comía dos veces por semana carne y a veces un corazón, imagínate. Y así todo empecé a hacer radio. Me acuerdo que me decían. Me acuerdo, terminé, a ver, por un problema laboral, que esto que el otro, en un psicólogo y me dijo. Y flaco, andate de putas o hace radio. Y yo dije, mejor hago radio. Y me salió mucho más barato, creo, que irme a un psicólogo, irme de putas, yo qué sé. Entonces, como decir, ¿no? Así, de la manera chabacana de hablar, cuando uno está destrozado mentalmente, físicamente, desanimado. Entonces la radio tiene ese matiz, esa salida. Y yo digo, ¿por qué te digo a vos, que estás del otro lado, anímate a más? Porque se consiguen muchas cosas, pero muchas cosas, a través de tratar de hacer algo bueno para decirle o enseñarle a la gente cómo tendría que estar, que no caiga, que no caiga como uno cuando cayó en esa fosa. Entonces tratar de levantarlo y decirle, no, animate, vos podés, hace esto, aquello, lo otro, dale, animate. No hagas como yo, eso es lo que digo yo siempre, que tardé en despertar esa emoción de vivir, ¿entendés? No solamente uno necesita una familia bien constituida, todo eso, sino también uno mismo, por dentro, tiene que reconstruirse todos los días y animarse a más todos los días. Dale, anímate a más. Stay. Y no sé qué tema ponerle, porque tengo un compañero de laburo que lamentablemente está pasando por un poquito de fiebre, un par de cositas. Y bueno, espero que no sea un COVID, la verdad. Lo mejor para vos, Aníbal. Un saludo a tu familia, a tu nena que está con vos, que ahí te alcanzó el celular y nada, ¿qué te puedo decir? Un abrazo enorme, compa. Nos pusimos, viste, cuando nos animamos a más nosotros, y yo lo miro, Aníbal, ¿no? Que lo miro y digo, qué energía que tiene, qué fuerza que tiene, qué voluntad que tiene. Cómo se nota, ¿no? Con esa, tal vez un par de añitos más que yo, pero tiene mucha, pero mucha voluntad. Ahí desde San Martín también un saludo al Mono, que está escuchando la radio. Y hoy es el primer programa de 2021 que empezó momentos acá en FM Espacio. Y nada, queríamos saludar a la gente ahí, a Ana del Comedor de Plátanos, ahí atrás de la Compala. Acordate también, si tenés algo, podés ahí compartirlo, ¿no? Que es lindo, no solamente un regalito para los chicos del comedor de ahí atrás de la Compala, sino también algo para comer que realmente necesita. Y esa falta de empatía, ¿no? Que decimos. ¿Qué es lo que le falta a la gente? ¿Qué es lo que le faltó a la gente en el 2020? Y en el 2021 que arrancamos con eso, pero no vamos a quemar los matices de momentos ahora. Vamos a tratar, y después vamos a dar nuestra opinión con respecto a lo que está pasando con esta lamentable nueva pandemia. Y viene la música, sí, a disfrutar. Dale, dale, dale. Está con él, estás con ella. Dale, animate más. Looking behind, all we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long, there are mountains. But we climb a step every day. Hacer publicidad al Hotel Plátanos. Con este tema, creo que a más de uno se le dio un ratón enorme, gigante en la cabeza. Ay, no, ¿de qué estás hablando? Viste que está el opinólogo y la opinóloga en Facebook y vos decís, ¿qué estás haciendo ahora en estos momentos, Ariel? Animándome a más. Ahí tratando de que cabeces un poquito, de que pienses un poquito, disfrutar la vida y que el romance exista, ¿no? De que ella te lleve o que vos la lleve. O viceversa. Entonces, tenemos esa, así fue la historia de momentos, así arrancó. Y era un trasnoche terrible, donde muchos amigos míos abusaban del teléfono. Y donde aparecía el celular también, ¿qué es que te puedo decir? Y mensajito allá, y en esa época no había tanta imagen de quién era quién era y cómo utilizaban el programa de radio. No me olvido nunca cómo utilizaban el programa de radio. Un saludo a Marcos, a Gabriel Guzmán, mi amigo que hoy no está, que está en otra dimensión para mí. Y que voy a recordar también con una bachata, lo vamos a recordar a Gabriel Guzmán, que fue también un ayudante, un compañero de radio, un animal conmigo, que hacíamos unas discusiones porque él tenía un pensamiento muy liberal y yo un poquito más, más duro, ¿no? Más, no tan extrovertido como él, y ya un poquito más duro. Entonces se armaban esas discusiones y lo terminaban defendiendo siempre a él, porque ese era el juego que teníamos en ese programa también de momentos. Qué lindo tema para disfrutar en esta tarde de momentos. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Y no solo cantaba, que también actuaba Patti Suay. Qué bárbaro, qué lástima, qué actor, qué increíble. Qué lindo tema, qué ratonero ese tema. Y bueno, jugando con la gente. Un saludo para vos, Dylan, que estás escuchando ahí momentos. Un abrazo enorme, un amigo de Lanús. Lanús no, perdón. Solano, por Solano, sí. Y bueno, todo esto iba cambiando cada dos por tres, según también la radio, según el ánimo también que tenga el que estará conduciendo en ese momento. También tiene mucho que ver el operador técnico, tiene mucho que ver con el ánimo también del que conduce el programa de radio. Muchos, cuando empezamos el programa de radio, decimos, uy, no estudié, uy, qué bárbaro. El tema es ser auténtico, es ser uno, no copiarse muchas cosas. Aprender sí, pero no copiarlo. Tratar de ser uno. Es como el Jeet Kune Do, el sistema del Jeet Kune Do, que es uno mismo, individual. Como yo digo siempre, es muy difícil entender la parte filosófica de las artes marciales porque es mucho más arduo que mover un brazo. Entonces, con la radio también pasa lo mismo. Tenés que ser uno mismo. De a poco uno mismo. Ahí está. Richard Marx en momentos. You manera de empezar estos momentos. Listen up, everybody. Tony Billy Boy has been in prison. Punta del Este, qué bárbaro. You're a regular rip. ¿Qué pasa en Punta del Este? Ahora justo estaba mirando las noticias y... Qué bárbaro, qué falta de amor que tiene la gente, ¿no? Qué falta de amor al prójimo, ¿viste? La fiesta de la Navidad, mucha gente la... Creo que sobre todas las cosas la festeja por una cuestión por una cuestión de costumbre, no por una cuestión de creencia, de que nació una persona súper pobre en un, no sé, en un establo que quiso cambiar el mundo, que quiso decirle al mundo que todos los pobres tenemos derecho a la misma igualdad, ¿viste? Y vos de repente ves que la gente que ya está explotando el tema de la playa y un montón de cosas. Por supuesto, hoy me pongo en el lugar de qué pasaría, ¿no?, que si fuera al revés. Si a los jóvenes esta pandemia realmente les hiciera mucho mal. Que a los mayores no les pase nada. Pero que sean la vía de contagio. ¿Qué pasaría? ¿Sabés lo que hacemos los mayores? A vos te hablo del otro lado. Ese amor, que esa falta de amor que tenés. ¿Sabés qué haríamos los mayores? No saldríamos, no nos expondríamos, no andaríamos de joda en joda, no estaríamos masivamente en algún lugar para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestro sobrino, para cuidar a los niños. Entonces no se trata solamente de que esta pandemia... Es, uy, qué anticuarentena que sos, que yo tengo derecho porque fue el velorio de Maradona y hubo un montón de gente. Sí, pero no hubo 44 millones de argentinos. Algunos fanáticos, a mí también, a mi señora le dolió muchísimo la muerte de Maradona. A mí también, todos nos piantó un lagrimón. Y de repente vos te decís a vos mismo, decís, la pucha, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Es mundial esta pandemia de mierda, este virus de mierda, porque es así. Hasta Carlos Belloni, que le tenemos que hacer la propaganda un poquito, ahí a Carlos Belloni le agarró un COVID, así todo aislado, como estaba en su negocio, le agarró un COVID. A un par de vecinos míos que se fueron de esta tierra, porque le agarró COVID. Yo tuve COVID. Tengo un compañero, tal vez, con un posible COVID. Un secretario, un amigo, Ayala, que se murió. Entonces vos decís a vos mismo, este romance que uno tiene con la radio y decirte a vos, animate a más y ponete las pilas y las luces y lo que vos quieras. A la juventud le estoy hablando. Yo te digo, disfrutá tu libertad porque costó mucho tenerla. Disfrutá de tu democracia. Pero por favor, te ruego, hermano, a vos, pibe, a vos, piba, por favor, cuidanos. No es lo único que nos queda decirte. Cuidanos, porque la verdad que no nos queda otra. Estamos en guerra con un virus. Pero dale, dale, anímate más. Amor perfecto, y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía, y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía, y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa. Si no

de no olvidarse que en Europa explotó todo. Viste que vos copiás, vos vecino, a vos Cheto, que a vos que te digo. Para no olvidarse que momentos tiene que ver con Cabecita Negra, Abrázate. Que ahora hay en 295 lugares que no me permiten entrar. Cuando Chico Par dice puté, habla de matar a los negros como a mí, de aquellos que tengan ese pensamiento, ¿no? De libertad, ese pensamiento popular. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que Facebook, que YouTube te prohíba según lo que vos decís? Hay alguien que está pagando mucha moneda para eliminar el pensamiento. Hay un muchacho que cruzó el desierto para llegar a Europa hasta que lo adoptaron. Un africano que hoy por hoy dice que el hambre, de la única manera de matar el hambre es con sabiendo, leyendo, aprendiendo. Por más que vos le des un plato de arroz todos los días, el hambre, el saber, esa es la manera de matar el hambre mundialmente. Sabiendo, buscando, interactuando con el prójimo. No tenés que detenerte para aprender. Nunca es tarde. Y él hoy por hoy, gracias a Dios, está ayudando a muchos hermanos africanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo los está ayudando? A través de internet, a través de computadoras, a través de los medios, para que ellos aprendan día a día, aprendan a leer, aprendan a meterse en el mundo. Tal vez, ojo, ¿no? Como yo le dije el año pasado, tené cuidado. Por más que yo te diga algo o por más que otro te diga algo, trata de investigar por tu cuenta propia. Para que realmente sea esa información verdadera como corresponde. Por eso a veces en momentos también los tengo que recordar a Carlos, el historiador, un señor historiador que a veces nos ayuda acá en momentos para decirle a la otra gente del otro lado, estás mal informado, esta es la historia, esta es la verdad. Iba a llamar a un infectólogo acá a momentos para decirnos cómo está todo con respecto a la pandemia, pero ya lo sabemos. ¿Qué pasó con Capital Federal? Que ahora, más allá de los impuestos, a Larreta le agarró un COVID. ¡Qué lástima! Y no es por decir política. Nadie es inmune a este bicho. Es una guerra que tenemos que tratar de luchar entre todos, vecino. Olvidémonos de qué lado está cada uno. Tratemos de luchar por el prójimo. Y disfruta de tus momentos ahora que puedes. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo por verte. Me estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, olvidar, cuando vienen esos temas me acuerdo de también Sin Bandera, me acuerdo de Carlos Baute también, hicimos una propaganda también que no me puedo olvidar de él, porque tiene que estar acá grabado, a Walter González que también, hacedor también y ayudante de momentos, participé en un programa de radio en Canal 4 y me apagó la luz para hacer ese momento romántico y explotó. No lo puedo creer las cosas que hicimos con Walter González también. A ver si lo podés buscar ahí, te vamos a pagar un pedacito de una propaganda que hicimos con Walter González para Carlos Baute, que dice Carlos Baute, Conexión Verazatei. Si la buscás la vamos a compartir con la gente también de la radio, que no me podía creer que habíamos, que también nos habían elegido para hacer una propaganda. Más que nada, que nosotros las compartimos en YouTube, pero salió radialmente en otros lugares. Más que nada con Conexión Verazatei, que también fue una radio por internet. Cuando empezaron las radios por internet, un soñador, Carlos, un soñador Walter González, y que me ha hecho soñar a mí. Una banda, un hacker, un grosso. No me tengo que olvidar de mi familia, de mis hijos, del aguante que tiene la persona que te acompaña también para que uno haga un programa de radio. Muchas cosas pasan a través de la radio. Ese ego, como le estaba diciendo, que te llena la radio, pero que ese ego que vos necesitás controlar y de compartir con el operador técnico. Que vos decís, qué lindo es hacer un programa de radio, desahogarte, decirle lo que pensás al otro, la libertad que tenés de decir las cosas. Me falta nada más algo como para realizar la llamada del presidente, que me han prometido una pequeña llamada. Escuchan el programa Momentos, un hacedor, un referente, un médico nos ha llamado un par de veces con respecto a la presidencia, que todo lo otro, que ayuda a Alberto Fernández. Vamos a hablar, vamos a decir un montón de cosas, más allá de un montón de cosas, no hablemos de política, no, pero si hubiéramos estado con el gato, y lo vuelvo a decir, estaríamos peor que nunca. ¿Qué te puedo decir? Nada, es terrible la política. Y también es terrible los falsos peronistas también son terribles. La gente falsa que se mantiene a través de derrocar al prójimo con puterío, con chusmerío, con cosas inventadas también. Los que tienen miedo es de la honestidad. Cuando ven a una persona honesta la quieren derribar. En los gobiernos pasa eso. ¿Qué pasó con Trump? Que YouTube, que Facebook, que Instagram le borraron las cuentas porque no, como miente. Pero también hay otra cosa que Estados Unidos no dice, que hubo un presidente realmente que no lo pude, que ganó, pero que no ganó realmente democráticamente porque no tenía dinero como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que no sabes, ojo, no te lleves por todas las noticias, porque lamentablemente antes las noticias eran neutrales, pero ahora están pagadas. A mí nadie me paga, soy un cabecita negra que piensa, que dice que podemos levantar la nariz y mirar más allá. Y cuidado, porque yo leo mucho a veces, ¿me entendés? Cuidado porque estoy preparado para muchas cosas. Y no son contactos económicos lo que uno tiene, sino contactos de la vida, con tactos como corresponde, gente que realmente le dice, loco, está bueno esto, está bueno tu pensamiento, flaco. Y mucha gente quiere cambiar las cosas, para bien, no para mal. Y no metiéndole mafia a las cosas como hacen algunos, sino metiéndole un poquito más de inteligencia y más bondad, y más un poquito más de equidad de lo que falta en este país, es un poco más de equidad. Pero claro, todos los vecinos hacemos vista gorda y miramos por otro lado. ¿Qué me importa el prójimo mientras a mí no me pase nada? Qué lástima es vivir así. Eso para mí es un infierno, vivir de esa manera. Y bueno, estamos ahí, lo tenemos para vos, para compartir algo de momentos que hicimos con Walter González para disfrutar. Así, Argentina avanza en compra de vacunas. Qué bueno, ¿viste? ¿Viste qué bueno? Cuando otro nos dice, no, yo no me vacuno. No te vacunés, pero no la tirés, loco. No te vacunes, ¿qué querés que te diga? Argentina es de los pocos países que tiene las vacunas, ¿me entendés? Ecuador. ¿Qué te puedo decir? Venezuela. Uy, por Dios. ¿Qué te puedo decir? Perú. Un montón de países más, ¿qué te puedo decir? ¿Sabés dónde estamos? En un lugar donde tendríamos que cuidar las camas para el otro. A vos, pibe, te lo vuelvo a repetir. A vos, pibe, por favor, pensá en el prójimo. Algún día vos también vas a ser mayor. Mirá si el virus hubiera sido al revés. Hubiera sido dañino para los pibes. ¿Qué? ¿Sabés lo que haríamos los grandes? Haríamos caso como corresponde, porque no se desconoce este virus de mierda. Es una guerra, ¿no te das cuenta que estamos en guerra? Y nada, ¿qué te puedo decir? Acordate, el sábado que viene a partir de las 5 de la tarde. Hoy es el primer programa del año. Mil disculpas por todos esos pensamientos que tengo, que los tengo que largar acá en la radio y decirte que a veces no es hablar solo, sino tratar de tener esa oratoria, ¿no? Para el otro, para que vaya escuchando algo y decir, pará, encajo con este muchacho, pienso igual a veces, ¿entendés? Y a veces tenés que guardar tus pensamientos para proteger tu identidad. También eso tiene que ver con la radio. ¿Se está escuchando de fondo? ¿Momentos? Y cuando hablamos de revolución, ¿no? Los violadores, ¿qué época? Creo que Aníbal ahí, más allá que estés escuchando, lo toma Aníbal, un compañero, como más que nada por un montón de cosas, también por el tema de edad. Los violadores no es solamente se los reconoce como el punk rock de la Argentina, sino porque realmente se bancaron una dictadura. Apenas imaginate, la democracia estaba nuevita y estaban los violadores que decían sus cosas y que fueron amenazados realmente que los iban a reventar. Cuando hay algún boludo que protege a los milicos y se olvida de los 30.000 desaparecidos, que no fueron todos extremistas, ni Tupamaro, ni lo que vos quieras. Fueron criaturas que tenían hijos y que desaparecieron, criaturas que no estaban armadas. Cuando vos me decís, y cuando dice Videla, fueron desaparecidos, no se sabe. Nosotros tenemos que contener a las familias, dice Videla. Mirá vos, qué hijo de mil puta. Y qué hijo de mil puta el que banca a esta gente. Y qué hijo de mil puta tengo que decir, que tengo gente que conozco que dice, no, porque que los milicos te daban cagazo y nosotros pasamos esos momentos de mierda de la juventud, donde apenas teníamos la democracia y que la teníamos que cuidar, como dijo Charly García, che, flaco, acá tenés la democracia, ¿qué más querés, amigo? ¿Vos sabés lo que es vivir en democracia? Yo no sé lo que era vivir en democracia. Y unas pelotas, unos huevos gigantescos. Y eso es amor, ¿entendés? ¿Por qué no te hablan del rock and roll? Después vino Soda Stereo, que estaba todo programado para que Soda Stereo fuera súper conocida. Y un montón de cosas más te puedo decir de lo que es la música. Pero sobre todas las cosas, revolución, ¿no? ¿De qué se trata la revolución? De la inteligencia también. De saber cuidar nuestra libertad. Esa libertad que vos a veces aplastás. ¿Qué nos pasa a los padres, no? Bueno, con mis hijos no me está pasando eso. Saben que se tienen que cuidar. No me está pasando eso. Se dan cuenta, creo que es amor. O falta de amor a los padres. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sé. Pero cuando hablas de revolución, de que no nos podés enseñar lo que es la revolución, pibe. Porque nosotros vivimos cagados en las patas por los milicos de mierda que recién partían. y que fue muy difícil ir a bailar y que te agarraran un colectivo cuando te ibas a bailar y debes decir, uy, me tomé el colectivo para ir a bailar y era la racia y no sabías si volvías a tu casa. Entonces hoy por hoy, cuando tenés un gobierno democrático y decís y te vivís quejando de cualquier cosa, que yo me quejaría sobre todas las cosas de la jubilación, de lo que están cobrando, un montón de cositas que están tapadas, porque no voy a defender todo. Pero yo te estoy diciendo a vos que la democracia esa vos no la sabés. No sabés lo que costó vivir en democracia. Y no sabés lo que es sentir la verdad. La verdad, y sobre todas las cosas, la libertad. Un poco de la libertad. Mirá para todos los buenos. Y que no te agarre la policía. Disfruta de momentos. Tenemos pocos minutitos, ahí hay una persona en línea, pero no la podemos atender, que mil perdones, no la podemos atender, nos faltan minutitos nada más, acordate el sábado que viene. Y bueno, no quería terminar el programa sin esta propaganda con Walter González, que hicimos radio y que dijo, vamos a apostar a más, y apostó a una propaganda que hicimos junto. A ver, ¿la tenés? Y una propaganda para vos, para recordar y empezar, y el año y el sábado que viene vamos a hacer un programa un poquito más tranquilo. Dale. Carlos Baute presenta En el buzón de tu corazón. Sábado 18 de octubre en el Gran Rex. Entradas a la venta por sistema Ticketek 5237-7200. Invita Radio Conexión Berazategui. Somos diferentes. www.conexionberazategui.com.ar. Qué lindo recordar. Bueno, Walter, un abrazo enorme, un saludo enorme a todo el mundo. Que si yo me olvido de algo, mil disculpas, pero que tengo una mentalidad, no tengo acá escrito todo lo que voy a decir, todo sale de adentro de toda la semana de que vivimos en Argentina. Cuídate a vos que estás del otro lado. Beatriz, una señora mayor que está en el teléfono, que es de Villa España, que le llevamos una planta ahora cuando estaba, me acuerdo, del shopping verde, que teníamos el shopping verde, creo que le regalamos una planta. Y nada, está bueno hacer un programa de radio, disfrutar, está bueno chulurear un poquito, pero está bueno también hacerse cargo de que tenemos que cuidar nuestra libertad. Y hoy por hoy la salud del prójimo es muy, pero muy importante para todos nosotros. Acá en Berazategui, ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente caminando por todos lados, pero no está aglomerada, esa es la palabra, aglomerada. ¿Entendés? Hay distanciamiento. Tenemos que cuidar el distanciamiento, tenemos que cuidar al prójimo. Esto de viajar en tren, viajar en colectivo, mucha gente es muy, muy, pero muy complicado. Y bueno, hay gente que no respeta. Y la juventud hoy por hoy, lo único que tengo que decir, qué lindo, lo único que te envidio es tu juventud. Pero a veces no tu mentalidad. Es lo único que te envidio. Porque realmente creo que tendrías que vos ponerte un poquito, o enseñarte en tu casa, que te enseñen eso que se llama empatía al prójimo. Está mal dicha la palabra. Bueno, busquémosla. Mahatma Gandhi, Jesús, la Madre Teresa de Calcuta. No sé, mucha, pero mucha gente. El primer revolucionario para mí fue Jesús. Después, y tenía mucha empatía. Y bueno, hasta la semana que viene, momentos. Estamos ahí, 57, ¿está bien esto? Bueno, Charlie, gracias en serio por este programa. Así lo hicimos así, rapidito. Y nada, libertad significa... Hoy, en momentos, yo soy libre. Pero te hablo de mi libertad, de mi forma de pensar. No quiero que me copies. Quiero que vos pienses también, si podés como yo, en la libertad. De otra manera. Así llegamos a una conclusión. Tal vez en la empatía al prójimo. Abrazo enorme y disfruta de tu vida y de tus momentos. Hasta la semana que viene. Hoy la cosa está dura. Y te lo dice Frank Ariel. Traigo un mensaje para el mundo. Porque esto hay que pararlo y depende de ti y de mí. Seguro que sí. escritura en Isaías 26:20 dijo Dios: ve a casa, pueblo mío, cierra las puertas, escóndate un poco. Escuchen muy bien, hermanos, en la unión está la fuerza. Si todos juntos cooperamos, vamos a ganar esta guerra. De que la ganamos, la ganamos. ¡Vamos! Unidos todos. Seguro que sí. Seguís la radio.